Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. La Retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. De marzo del 2013 iniciamos nuestro programa radial Sueños Posibles. Hoy tenemos una agenda muy recargada, muy importante. Voy a referirme en nuestra editorial, que siempre es la editorial de La Lógica Cromañón, a sucesos que, bueno, todos ya los hemos visto, los hemos escuchado, que tiene que ver con esto que podríamos denominar la pueblada de Junín. Por supuesto, el tema que se ha planteado, porque no podría ser de otra manera, la prensa canalla siempre hace de alguna manera cultivo con esto, es el tema de los infiltrados. Que había infiltrados, que inclusive eran delincuentes, que la gente los conocía, y que fueron los que promovieron, digamos, las acciones de violencia directa más evidentes. La reflexión que yo quiero compartir con los oyentes es, ¿quiénes son los infiltrados? Porque dado los acontecimientos que se generaron con una policía que se tomó su tiempo, por así decirlo, llegó después de los vecinos, caminando, silbando bajito, y un intendente que hace muy pocos días había dicho que los temas de seguridad no existían prácticamente, yo lo escuché varias veces al intendente, creo que los infiltrados son ellos. Creo que el intendente y su equipo de asesores, la policía y sus distintas jerarquías, están infiltrados. Infiltrados en una sociedad que realmente le disminuyen, le impiden lo que podríamos llamar sus mecanismos de autodefensa. Yo de distintas maneras he sostenido muchas veces lo que llamo la justicia por mano propia. He sido, por supuesto, muchas veces criticado, reprochado, diría, más que criticado, porque se considera que la justicia por mano propia es nada menos y nada menos que venganza. Sin embargo, la justicia por mano propia no es exactamente venganza, pero tampoco es impunidad. Y justamente muchos de los que cuestionan a la justicia por mano propia como que propone la venganza o el ojo por ojo, el diente por diente, de alguna manera son mucho más indiferentes o se lo toman mejor cuando hay groseras, brutales muestras de impunidad. Siempre decimos que la cultura represora está sostenida desde una impunidad que no es el efecto, sino que es la premisa. Quiero decir, no es que hay impunidad porque no se castiga el delito, sino que justamente no se castiga el delito porque hay impunidad. Y la pueblada de Junín, infiltrado más, infiltrado menos, insisto, para mí los verdaderos infiltrados son la policía y el intendente y su equipo de gobierno son una muestra que, frente al asesinato miserable, cobarde, casi cotidiano, de una menor, podría ser una mayor o una media, no interesa, una persona que estaba ahí trabajando, nada más, evidentemente la reacción es necesaria, es justa, y ojalá, no lo creo, por supuesto, que esto sirva para que las autoridades tomen debida cuenta, pero que evidentemente vaya creciendo la conciencia popular, porque evidentemente con la impunidad, como con tantas cosas en la vida, si concedemos un poquito, después tendremos que concederla totalmente. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. El título de nuestro programa de hoy es Socialismo del siglo XXI, ¿proyecto o deseo? Puede ser proyecto y deseo, pero el tema está planteado en estos términos. Y hemos resuelto hablar con un gran compañero, un querido amigo, que es argentino, en realidad es latinoamericano, es revolucionario, es una de las voces más autorizadas en el continente para hablarnos de los medios de comunicación y el rol que ellos cumplen cuando están en manos de comunicadores comprometidos con las luchas populares. Es fundador y director de Resumen Latinoamericano, una publicación que en este momento tiene una muy importante difusión, inclusive en su edición en papel. Estoy hablando de Carlos Aznárez. ¿Cómo estás, Carlos? Alfredo Brantes. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. No, es para nosotros vital, importantísimo, tener tus reflexiones respecto a la situación actual en Venezuela, que es de Venezuela y Latinoamérica, y por lo tanto también de la Argentina, en relación al fallecimiento del compañero Chávez y cómo ves vos esta transición que ya se ha planteado con la presidencia. Creo que el presidente tiene un aditamento que ahora no me acuerdo si es protector o cómo es, bueno, de Maduro. Bueno, antes que nada decir que el fallecimiento de Chávez realmente es un hecho que ha conmovido al mundo, ya no solamente a América Latina y a Venezuela, sino que yo estuvimos hablando ayer con varios colegas y no recordamos ni se recuerda en el siglo pasado una conmoción tan grande por un fallecimiento, ni siquiera un papa, con todos los adláteres que tienen los papas en toda parte del mundo, ha provocado este tembladeral donde se pone en evidencia que cuando hay un liderazgo fuerte, cuando hay una voluntad política, cuando hay un hombre que piensa en la gente y no solamente en los cargos, evidentemente hay un homenaje póstumo que se transforma por obra y gracia precisamente de lo que Chávez ha ido construyendo poco a poco en un boomerang que va a pegarle en la cabeza fuerte, yo creo que más fuerte todavía, al imperio, porque ahora la gente está con bronca, está contenta, está triste por un lado porque murió Chávez, está contenta porque lo rescata, como que Chávez vive, porque rescatan su legado, y además están con bronca porque se encuentran con que la derecha oligárquica de Venezuela ya está provocando, y el imperio y sus amigos, a través de los medios, han inundado todos estos días, a partir del mismo momento que murió, de falsas versiones. Ayer incluso el ABC de España titula La Dolce Vita de los Chávez, donde, entre otras cosas, se meten con los hijos pequeños, cuando eran pequeños, ahora ya no son tan pequeños, pero sacan a relucir que si la niña se tenía una foto con Justin Bieber, o sea, una serie de pelotudeces que los medios se meten en eso, y que cada vez convencen menos, o por lo menos cada vez hay más respuesta a eso. Y Vos me preguntabas cómo sigue esto y qué es lo que esperamos. Yo creo que realmente Maduro es un hombre que es el heredero perfecto, porque es un hombre que viene de la militancia obrera, es un hombre que ha estado pegado a Chávez y a sus enseñanzas, es un hombre que ha recorrido con él todo, hoy lo decía, todo el mundo, aprendiendo del que él consideraba su maestro, que es Chávez, que tenía una facilidad para comunicar, para relacionarse, para seducir incluso a gobernantes que no son de su ideología, y que ha ido conformando todo lo que sabemos, ¿verdad? Del ALBA, UNASUR, el CELAC y muchas cosas más que tienen que ver con la integración latinoamericana y sobre todo con una respuesta al imperio y a otros más que están con el imperio, por ejemplo el sionismo, la Unión Europea y todo esto. Yo creo que va a haber una transición ordenada, la ordenó Chávez cuando él se va a Cuba por última vez y ya sabe que va posiblemente a la muerte o por lo menos a no poder gobernar más, lo marca con el dedo a Maduro, y Maduro se ha crecido desde el pie, como diría Zitarrosa, y ya hoy en el discurso que ha pronunciado cuando se presenta ya oficialmente para el cargo, realmente costaba diferenciar si hablaba Chávez o hablaba Maduro, porque realmente con mucha, mucha facilidad, encarando los problemas graves que tiene Venezuela, el tema de la inseguridad, la corrupción y la burocracia, y apuntó a los tres, incluso apuntando a sus propias filas, con una soltura y una autoridad política, y apoyándose en la gente, por supuesto, que realmente avizora un futuro, yo creo que muy, muy bueno para Venezuela y muy bueno para América Latina, a pesar del dolor que vamos a tener durante mucho tiempo por esta ausencia física de un hombre que ha sido excepcional, ¿no? Carlos Aznar, director, fundador de Resumen Latinoamericano y un militante absolutamente comprometido con Latinoamérica y las luchas populares. Te voy a hacer unas preguntas porque, bueno, uno ha recibido mucha información. Yo he escrito un trabajo que sé que has leído, por el cual recibí algunos halagos como el tuyo, pero también algunos reproches de compañeros que se consideran mucho más revolucionarios que yo. Entonces vamos a las preguntas de fondo. Este tema de la renta petrolera, ¿no? Que en estos 14 años la renta petrolera sigue siendo el único recurso genuino de Venezuela y que no se han abierto nuevas, que la economía no ha abierto otras opciones. ¿Cómo lo pensás vos? Yo creo que en esta etapa, ya Chávez lo había planteado en la campaña electoral de octubre, y después, bueno, no pudo seguir con el tema, pero Maduro, incluso ayer en algunas declaraciones que hizo, que le preguntaban esto mismo, insistió en que hay una decisión de Venezuela de, obviamente, seguir con la explotación petrolera, porque es uno de los recursos más fuertes para volcarlo a toda la problemática de ayuda social y construcción de vivienda y todo lo demás, pero de abrirse a otro tipo de experiencia, entre ellos a explotar toda la franja fértil del Orinoco para cultivos, y él aclaró, no transgénicos, no compactos con las empresas transgénicas, cosa que hacen en nuestros países en abundancia, y también para generar más industria, o sea, apostar en este periodo que se viene, y que obviamente va a ganar Maduro por más votos que lo que sacó Chávez, sin duda, apostar a la industrialización, trabajar con algunas de las explotaciones de minerales que Venezuela tiene, entre ellos zinc y oro y también algo de diamantes, y aclaró, sin caer en lo que están cayendo muchos, que es la explotación de la megaminería, sino con una minería controlada. O sea que yo creo que se viene una etapa donde el petróleo no va a ser la única vedette del asunto, quizás sea la más importante por todo lo que da a nivel de ganancia, pero hay una decisión, como también la hay en Cuba, de apostar también a la soberanía alimentaria y generar una posibilidad de romper esta atadura a un solo elemento de producción económica. Esto que vos decís sería algo a plantear, de aquí en más, por Maduro, por supuesto. Planificado así, ¿cómo es? En el próximo gobierno, él la campaña la está haciendo con un programa que ya tenía Chávez, que son medidas que apuntan a, en ese aspecto, lo que habíamos hablado recién, y también apuesta a terminar con el déficit de viviendas, con el terminar con el tema de la mala salud en algunos estados. O sea, incluso se habla de si los gobernadores, que porque hay algunos gobernadores de oposición, no resuelven, y algunos burócratas que también son chavistas de palabra, pero que después no funcionan en lo que deberían funcionar para la atención de la gente, si eso no funcionara, se habla de intervenir, no las gobernaciones, pero sí intervenir los puntos débiles que hubiera, y si fuera de salud, de vivienda o de falta de trabajo, desde el Estado central, para que no haya dificultades, y sobre todo lo que dijo Maduro hoy, que la gente controle minuciosamente que se cumplan con las cosas que se prometen. Y en ese sentido me parece que esta nueva etapa que va a iniciarse ahora a partir de abril, yo creo que tiene todo el apoyo político y toda la facilidad y las manos libres, porque cuando vos tenés si se obtienen los votos que se calcula que se van a obtener, vos tenés una posibilidad de no especular con que no tengo apoyo, estoy solo. No, aquí va a haber manos libres como para trabajar con voluntad política y avanzar sobre los temas que todavía están pendientes en Venezuela. Y uno de ellos es eso que te comenté al principio, el tema de la inseguridad, que no es poca cosa, porque en los barrios más humildes, en los barrios más chavistas, se concentran sectores del paramilitarismo que ha entrado desde Colombia y que están generando verdaderas masacres entre la gente más humilde. Y hoy Maduro dijo, vamos a ir la semana que viene a poner el pecho a los lugares más difíciles, y les pido a todos que nos apoyen para terminar con los malandros, ellos lo llaman los malandros, la gente que trafica con la droga, y además se han convocado a un desarme general. O sea, han dado 2 semanas para que la gente entregue las armas que tiene. Obviamente esto va a ser a media seguramente, pero hay una decisión política de no terminar con la inseguridad como pasa aquí, con más policía, sino que sea el pueblo que tome la decisión de cuidarse a sí mismo, ¿no? Carlos Aznar es director de Resumen Latinoamericano, está charlando con nosotros, y Fernando Tevere te va a hacer una pregunta, Carlos. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Después de la muerte de Chávez, ya venía sucediendo antes, se han escuchado muchas voces de la izquierda y también de parte del kirchnerismo que han cerrado filas en defender a la revolución bolivariana y además marcar todos sus logros de todos estos años. Y a mí que en realidad me caen mal las idealizaciones, uno siempre intenta buscar alguna voz disonante en este sentido. Ayer encontré una de las pocas, en página 12, una nota muy interesante de Santiago Donnell, que recomiendo que se lea, donde él marca cómo se manejó la información de la muerte de Chávez, pero además marca otras cuestiones, como por ejemplo la cuestión de que Diosdado Cabello, según la Constitución, debió haber manejado esta transición, que finalmente va a manejar Maduro, y que son todas cosas que me parece que si hubiera sido un gobierno de derecha estaríamos saltándole a la yugular, y que en este caso se escuchan pocas voces disonantes para marcar que esto quizás no esté bien. Sí, ya terminé, escuché un ruido y no sabía si habías terminado. Sí. Mirá, yo leí el artículo de Santiago Donnell. No estoy de acuerdo con el artículo de Santiago Donnell. Precisamente estábamos escribiendo con Estela Caloni algo para contestarle. Por lo siguiente, yo no creo que se haya manejado mal el tema de la información. Yo creo que el tema era lo suficientemente grave. Chávez, como Cuba, Venezuela como Cuba, tienen suficientes enemigos de todo tipo como para que de pronto, frente a una situación como la que se estaba viviendo, donde el presidente estaba realmente pasando por un momento muy, muy difícil, no se sabía si iba a salir de esa, y finalmente no salió, pero había todo un esfuerzo médico para sacarlo, se trató de no caer en el tema de exagerar en los partes y además de evitar todo tipo de filtración que podía haber provocado que, como pasó, a pesar de todo, pasó con el artículo, con la foto famosa trucada que sacó El País de España. Había todo un acoso, incluso se ofreció dinero a enfermeras y enfermeros cubanos para que sacaran fotos desde adentro. Todo eso se logró evitar porque obviamente estaba en Cuba, donde las cosas se cuidan mucho más que en otros lados. Incluso en Venezuela, cuando volvió Chávez, no, también se evitó eso bastante bien porque estaba en el hospital militar. Yo creo que se dio toda la información que la gente necesitaba. ¿Qué otra información querían? Que estaba con una traqueotomía, se dijo. Que no podía hablar, se dijo. ¿Qué más había que hacer para que el señor Santiago O'Donnell se conforme con que le den más información a él? Yo no sé, sinceramente no vi que hubiera esa falta de información. Todos los días había un parte de médico y oficialmente se leía ese parte. Se estaba jugando la vida de un presidente que además es el enemigo público número uno del imperialismo y de todo lo que rodea al imperialismo. Yo no creo que sea el momento para remover eso. Si vos me decís que hay problemas en Venezuela que se han subsanado, que hay una boliburguesía, como se dice ahora, que hay gente que se pone la boina roja y en realidad está pensando más en Miami que en la revolución bolivariana, que hay déficit en algunos gobernadores, sí, yo todo esto totalmente lo digo, por supuesto, y creo que hay que ir por ellos, hay que ir por ellos para que la revolución no se hunda, pero no estoy de acuerdo con que no se dio suficiente información. Me parece que eso es carnaza, tratar de especular sobre algo que no sé, queda muy doloroso, y a pesar de lo doloroso se mantuvo informada a la población en lo que se necesitaba que se informara. Carlos Aznárez, con él estamos hablando. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta también. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo te quería preguntar sobre el tema de la corrupción. ¿Cómo lo piensas solucionar, Maduro? Mira, hoy Maduro lo dijo, lo nombró con nombre y apellido a los corruptos que tenemos adentro de algún ministerio o alguna gobernación, y dijo: vamos por ustedes, vamos por ustedes. ¿Cómo se va a solucionar? Yo creo que ahí va a tener que ejercerse, como ya lo estaba haciendo Chávez en los últimos meses, y él lo había prometido en la campaña también, apelando a la cadena de información que la propia gente da, y además da pero permanentemente. Yo me acuerdo de haber estado en dos o tres aló presidente con Chávez, y había un turno de preguntas y de opiniones, y bueno, por dos preguntas obsecuentes Chávez, vos sos el mejor, todo esto, había una catarata de opiniones de gente que decía: acá el gobernador nos prometió esto y no construyó esto, acá esto, y él con esa información investía. Maduro dijo: vamos a ir casa por casa y no por la campaña, vamos a ir lugar por lugar a ver qué es lo que está pasando y cuáles son las denuncias y quiénes son los que son denunciados por la gente, y vamos a hacerte hablar raza. Yo creo que la lucha contra la corrupción es un problema de voluntad política y de que vos no estés en la corrupción. O sea, el problema es que en muchos lugares, aquí, en otros países, en general se habla de la inseguridad, de la corrupción, de esto, y la mayoría de los que hablan están metidos hasta la nariz en hechos de corrupción. A Chávez no le pudieron probar un solo hecho de corrupción. A él, personalmente, no se lo pudieron probar. Maduro es otro de los impolutos. Nadie le ha podido levantar un acta de decir, metiste la mano en esto o practicaste nepotismo. Habrá que esperar, pero yo creo que hay una decisión política, porque se sabe, y en eso creo que hoy lo dijo también, como lo dijo Fidel en su momento, ¿verdad? Ni los yanquis, ni todos los imperialismos podrán derrotar a Cuba. Si la revolución cae, es por los propios errores que vamos a tener y el enemigo interno que podamos tener, que somos nosotros mismos si no solucionamos los problemas que tenemos. Y yo creo que la corrupción y la burocracia son dos de los ítems que creo que en esta etapa se van a encarar, porque además es una cuestión de sobrevivencia de la revolución. Bueno, Carlos Aznárez, realmente te agradecemos mucho tus reflexiones. Creo que se ha creado acá un debate más que interesante. Yo lo que sí te pido es tu disponibilidad para otro programa, porque evidentemente el fallecimiento de Chávez es también la posibilidad de seguir reflexionando de una manera mucho más profunda sobre Latinoamérica. Se han dicho tantas cosas, es como que de alguna manera todos se sienten identificados. Yo escuché declaraciones de algunos funcionarios que realmente me daban entre bronca y perplejidad, ¿no? Falta que digan todos somos Chávez y cosas por el estilo. Bueno, todavía no lo han hecho, espero que no lo hagan. Ya se les va a ocurrir seguramente. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Y, y si vos podés, me gustaría seguir hablando de estos temas. Fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Vamos con todo el amor, como pueblo organizado, asumiendo más de un reto, más de una lucha, y en esto dar la vida más allá. Vamos con la convicción, que es el pueblo que en un canto sabe que es la patria grande y la solidaridad, ideas y pensamientos. Hoy construyen el precepto de unidad y con todo va. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Y despiertos vamos, andamos, estamos, y en los sueños siempre, desde siempre, para siempre. Con todo el honor del ser revolucionario, del ser antiimperialista, socialista y soberano, vamos abriendo camino, iluminando en vivos y venciendo la oscuridad. La luz hacia la conciencia, la pasión llega hasta el canto. Las palabras infinitas siembran y van transformando la mirada hacia adentro, profundizando el momento. Estamos escuchando Vamos con Todo, letra y música de Luis Suárez, Maracapana. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. No perdamos los valores, aunque hagan por menores. Quien dice la verdad se lleva en esto los honores. Porque piensas lo que dices y lo dices con conciencia. Importa que tienes dentro, no importa tu apariencia. Las apariencias engañan porque la verdad empaña. Vamos con todo, con realismo. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñe, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy Marta Sagretti, psicóloga asociada de Ático. Hace unos días, en el plenario de Ático, conversábamos sobre la justicia. Quedé pensando, ¿la justicia es justicia? ¿Cabe esperar que la justicia impartida por los representantes de la cultura represora, con esa lógica y esos instrumentos, sea justa? ¿Cabe esperar que se vuelva justa con solo reformarla en sus procedimientos o estructuras burocráticas, sin cambiar esa lógica que abarca, entre otras cosas, la determinación de quién es el criminal, cuál es el crimen, cuáles son los factores que originan el delito y quién tiene la autoridad genuina para responder estas preguntas y avanzar con el cambio? El arte es una vía regia para expresar, comunicar y entender los procesos sociales y los propios de la naturaleza humana. Y los sueños, desde el gran aporte de Freud a la comprensión del funcionamiento psíquico, sabemos que son la vía regia para acceder a lo más profundo del psiquismo. Ambos, la literatura y el sueño como recurso literario para hacer hablar al victimario, se reúnen en el extracto que traigo de La pasión de Sacco y Vanzetti de Howard Fast. El autor pone en la mente del juez que los sentenció y les negó la apelación a pesar de las pruebas que los exculpaban, un sueño en el que Vanzetti hace un alegato que nunca tuvo oportunidad de pronunciar. Muy sagazmente, este sueño carece de toda característica onírica. Sí, su estructura con propiedades del funcionamiento de la mente consciente. Como para que quede claro que lo que se dice en el relato es lo que se quiere decir, dictado por la conciencia culpable del juez. Este caso paradigmático, prejuicioso y disciplinador es testimonio irrefutable de la no justicia de la justicia del establishment, burdo y extremo, falaz sin ningún pudor, y sin embargo sostenido hasta la muerte de las víctimas. El fallo expresa la confrontación entre la clase opresora y la oprimida. Ellos han sido víctimas propiciatorias de la camarilla política y económica de la cultura represora. La ley y su instrumentación se convirtió en un arma de la ira asesina vuelta contra los acusados, victimizados por sus convicciones, praxis e implicación. La pasión de Sacco y Vanzetti es la de cada hombre y mujer a lo largo de la historia y en todas partes. Los pueblos suelen ser lentos e inorgánicos para el enojo. ¿Es esto una virtud o un defecto? Aquí el relato. Lo que digo es que soy inocente, que en toda mi vida no he robado, ni matado, ni he derramado sangre. Es más, luché siempre para eliminar el crimen de la tierra, los crímenes que la ley y la moral oficial condenan, y también los que no condenan sino que santifican, la explotación y la opresión del hombre por el hombre. Todos los hombres de claro criterio del mundo han pedido por nosotros. Escritores, pensadores, científicos, estadistas, los pueblos se han pronunciado por nosotros. ¿Es posible que solo unos pocos individuos del jurado, que son capaces de condenar a su propia madre a cambio de honores mundanos y bienes terrenos, tengan razón contra el mundo? Lo que hemos sufrido estos 7 años de prisión, no hay lengua humana que lo pueda narrar. Y aquí estoy, delante de usted, señoría, y no tiemblo. Lo miro a los ojos y no me ruborizo, no tengo vergüenza ni miedo. Los miembros del jurado nos odian porque hemos estado en contra de la guerra. Creemos que fue una guerra injusta y lo creemos hoy más que hace 10 años, porque cada día la vamos comprendiendo mejor y a sus consecuencias y su resultado. Fue un trágico engaño y yo voy a subir al cadalso con alegría si puedo decir a la humanidad, cuidado, los llevan a una nueva hecatombe. Todo lo que les dicen, lo que les han prometido son mentiras, trampas, engaños. Fue un crimen, miles, millones de crímenes. Les prometieron libertad. ¿Dónde está la libertad? Les prometieron prosperidad, seguridad, elevación y dignidad moral. ¿Dónde están? No le deseo a nadie lo que he tenido que sufrir por crímenes de los que no soy culpable. Pero mi convicción más profunda es que yo he sufrido por otros crímenes de los que sí soy culpable. Yo he sufrido y sufro por mis ideas y mi militancia. Soy lo que soy y me han perseguido por eso, pero he sufrido más por lo que creo que por lo que soy. Estoy tan convencido de estar en lo cierto que si ustedes pudieran matarme dos veces y yo pudiera volver a renacer otras dos, volvería a vivir como lo he hecho hasta ahora. Pueden crucificar nuestros cuerpos, pero no pueden destruir nuestras ideas. Estas quedarán para las juventudes futuras. Seguirán resonando las ideas por las que muero cuando vuestro nombre y vuestras instituciones y vuestro falso Dios estén olvidados, o solo sean un vago recuerdo de un tiempo maldito en el que el hombre era el lobo del hombre. Esto era lo que quería compartir desde la columna de Ático, y bueno, la seguimos el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Me acuerdo cuando empecé al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta, a través de distintos analizadores, entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Estamos acá en Sueños Posibles, en un programa que hemos titulado Socialismo del Siglo XXI, Proyecto o Deseo. Hemos hablado bastante extensamente con Carlos Aznárez y estamos tratando de lograr una comunicación con Jorge Weinstein, un compañero, un amigo que lamentablemente por ahora no ha sido fructífera. Un amigo que puede dejar de serlo si la tiene. Está en vía de dejar de serlo. Yo tenía mucho interés en esta comunicación, yo lo conozco a Jorge hace muchos años, escrito por una revista importante que él publicó, Enfoques Alternativos, pero bueno, estamos esperando. Así que de lo que vamos a trabajar ahora es algo que nos preocupa mucho, quizás más a los que vivimos en esta ciudad, y que no hemos bautizado Informe de Situación Mi Buenos Aires Sufrido. Sí, Mi Buenos Aires Muy Sufrido. Apareció un caso de dengue en la capital, pero un caso autóctono, o sea, que esta persona es una niña de 14 años que le dio en el laboratorio positivo y que no tiene antecedentes de haber viajado a ninguna zona limítrofe o a ninguna provincia del norte. Esta noticia que está leyendo Irene Antinori tiene que ver con las declaraciones de la ministra de Salud porteña, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires. Yo admito humildemente, no sé si Fernando, que está más informado, lo sabía, desconocía quién era esta ministra, se llama Graciela Ribot, y confirmó el caso de dengue autóctono en la ciudad. Yo me acabo de enterar que el macrismo tiene ministro de Salud. Bueno, aparte de tenés que informarte más, Fernando. Sí, pero aparte de este caso, hay 24 casos más de personas que fueron digamos que fueron picadas por el mosquito del dengue y que pero habían viajado a países limítrofes y que eran del norte, pero residen en la capital. Bueno, acá lo interesante de la noticia, que lo que no sé de cuál es la fuente, a ver, está acá. La fuente de esto, porque nosotros somos muy serios y si no sabemos la fuente, no está la fuente, bueno, no importa, la ponemos nosotros. Habla de tareas de fumigación y descacharrización. Claro. A ver, Fernando Tevere, ¿qué es la descacharrización? De tirar al demonio todos los cacharros que contiene. Ah, los cacharros. Con agua. El agua que contiene cacharros. Es un neologismo brutal, descacharrización. Bueno, pero esto es una política que se implementó mucho en Cuba, con lo cual pudieron eliminar el dengue. que no está de más, o sea, limpiar los floreros todos los días, sacar el agua que queda debajo de las macetas, aunque parezca cosas tontas, ¿no? Pero son serias. Las gomas que acumulan agua, que se dejan tiradas. Bueno, hace un rato escuchábamos en Oíd Mortales que hicieron un informe sobre este tema, que decía, por ejemplo, las piletas, no tiene que ser agua infectada solamente. Una pileta que uno trata con químicos, con cloro, que no está infectada de nada, es pasible de tener huevos que engendren este tipo de mosquitos. Ahora, ese mosquito que nace no tiene dengue por sí solo, tiene que picar a alguien que esté infectado para después poder transmitir la enfermedad. O sea, nacen infectados. O sea que habiendo ya una persona con dengue, estamos expuestos todos a que el mosquito la pique. Exacto. Y que se produzca una epidemia. Disculpen la pregunta, algunos saben que soy médico, pero de todas maneras, ¿el dengue se transmite por vía sexual? No, se transmite por la picadura del mosquito. Me quedo más tranquilo. Porque es lo único que te tenía preocupado. Me tenía un poquito preocupado, sí. Yo te noté como, llegaste con una cara de preocupación. Sí, no. Pileta de natación no tengo, así que la despiletización no me incumbe. El otro tema importante es el siguiente. Yo a veces he contado en algunos unipersonales, sobre todo el primero, que manejando por la 9 de julio, cuando en una época se podía circular por la 9 de julio, sí, claro. No sé si se acuerdan, se iba, mucho. Lo vi en un museo. De sur a norte y de norte a sur, ¿no? Había carriles centrales, bueno. Entonces yo iba por la 9 de julio y en un edificio alto había un gran cartel enorme que decía no al dengue. De esto por lo menos hace 7, 8 años. Sí, hace un montón que y se. Y yo siempre comentaba si el mosquito podía subir hasta ahí y leerlo, ¿no? Si cuál era el efecto en la subjetividad de ver ese cartel, que además era peligroso verlo. Porque estás manejando la 9 de julio, insisto, cuando se podía manejar, ahora ya no, ahora es más fácil. Mirar para arriba un cartel es una situación sumamente peligrosa, ¿no? Uh-huh. Si los carteles en las rutas, en las vías públicas, evidentemente son algo que promueve la inseguridad vial. Es infección visual, ¿no? Es infección visual, absolutamente. Este además estaba bastante alto. Entonces yo creo que la prevención, en algún momento hubo un foro que yo participé, no al dengue, que terminó de una manera que son archivos clasificados que en algún momento. Que había un grupo, ¿no? Sí, había un grupo. Algunos muy queridos amigos participaban de él, pero terminó de una manera inesperada y abrupta. Pero de todas maneras. A los aguijonazos entre. Algo de eso, no puedo dar más información, me acojo a la quinta enmienda. Pero de todas maneras, algunos de los oyentes que seguramente recuerdan esta experiencia, sería muy bueno traer por lo menos toda la información que circuló en ese momento, que era muy, muy valiosa, muy importante, sobre todo en esto de la descacharrización y de las políticas de prevención, porque es cierto, es necesario prevenir, ya que es muy difícil de curar. Bueno, una de las mayores prevenciones también es, por ejemplo, tratar de ir con los brazos cubiertos, las piernas cubiertas. Hay que hacerse musulmán, por ejemplo. Sí, más o menos, y dormir con tules, cosa que no pase. Los mosquitos no puedan penetrar o poner, ¿cómo se llama? Igual voy a decir algo muy políticamente incorrecto en un medio de comunicación donde uno debería guardar ciertas formas. ¿No hay una paranoia sobre el tema? No, o sea, yo que soy alérgica a las picaduras te puedo asegurar que me vuelvo loca acá que me pica. Un caso no es una posibilidad de epidemia. Está muy bien informar, está bárbaro lo que estamos haciendo incluso, pero me parece que también muchas veces lo que se puede generar es una situación. Yo creo que ponernos protectores nos salva de picaduras. Sí. O sea, esto me parece que no es para alarmarse, pero sí para tener en cuenta. El tul no lo compraría yo. No, el tul no, pero me interesa la pregunta que vos hiciste respecto a la cantidad. Yo creo que la casuística, lo llama la casuística, apela así a números, ¿no? Es decir, cantidades. Yo creo que la endemia es una cosa, la epidemia es otra, pero en un país, hablemos de la Argentina, donde realmente la prevención no existe, justamente la lógica cromañón se construye desde esa absoluta falta de prevención, total, estamos viendo lo que pasa con las barras bravas, ¿no? Es decir, eso de que después del hecho, bueno, en la editorial yo mencioné el caso de Junín, después del hecho todos somos, todos hablamos, ¿no? Pero la prevención, que la tienen que hacer exclusivamente los que están ahí, digamos, la gente que vive ahí, las autoridades que están ahí, no se hace prevención a distancia, ¿no? Se hace la prevención en territorio, Y lo que dijo Carlos Aznárez a mí me interesó mucho, ¿no? Esto de que incluso la lucha contra la corrupción no puede ser una lucha de funcionarios que después se corrompen, sino que tiene que ser el propio pueblo que asume que la corrupción es otro impuesto, ¿no? Además del impuesto que es la inflación, que por cierto en Venezuela es bastante alta. Entonces a mí me parece bien que esta ministra, que no la conocía, que por qué no llamarla en algún programa próximo, alerte, aunque sea un solo caso, digamos, ¿no? Sobre todo porque es una epidemia de muy difícil control, por todo esto que estamos hablando, ¿no? Nadie va a vaciar una pileta, nadie le va a echar napalm a un apero pincho, digamos, sospechando que pueda haber mosquitos. Y lo que decía Irene, de las macetas, de los cacharros y demás, sabemos que casa más, casa menos, patios, neumáticos llenos de esos depósitos, que inclusive muchas casas de clase media y clase media alta que tienen esos espacios de para guardar cosas viejas que nadie quiere tirar, bueno, ahí evidentemente el mosquito se hace sus buenas orgías, ¿no? Sí, pero y por otro lado, con las lluvias que hay, la cantidad de agua que se junta en los parques y los pastos no están bien cortados, no están bien cuidados, también es otro foco de infección. Que esto ya no depende de nosotros, sino depende de las políticas que emplean los gobiernos. Bueno, creo que hemos trabajado bastante este tema que realmente nos preocupa. Lo íbamos a tratar de todos modos. Es cierto que le hemos dedicado un poco más de tiempo, dado que no hemos podido todavía. Yo le voy a pedir a la producción del programa que insista una vez más, que va a ser la última, con la posibilidad de charlar con Jorge Weinstein. Che, Alfredo, a mí me pica. Ahora, después, sé que es psicológico, sé que es de la charla. No, eso es hipocondríaco. Quedó lo del paranoico, me quedó lo del paranoico que dijiste. Yo creo que el paranoico acierta siempre, lo que pasa es que se adelanta, ¿no? Entonces el paranoico es como una forma patológica de la alerta, pero todo discurso paranoide, tiene un núcleo de verdad. Todo el núcleo de verdad, ¿no? Y el nivel profético muchas veces es justamente eso, ¿no? Es una advertencia que para el común no tiene relevancia, no tiene importancia, pero que si uno realmente le da el valor que tiene, no digo que salga corriendo y que se llene de tules o de la burka o lo que sea, pero lo peor que pasa es lo contrario. Decir, no, esto es un alarmismo estúpido. Y entonces, bueno, ahí tenemos Cromañón, ahí tenemos Junín y ahí tenemos todo eso. Una les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños posibles. Bueno, una noticia más de la ciudad. La Sala 5 de la Cámara del Crimen ordenó que se sigan investigando denuncias sobre violaciones a pacientes y falta de atención que derivaron la muerte de algunas personas internadas en el Braulio Moyano, en el barrio porteño de Barracas. Bueno, justamente este es un tema importante porque nosotros hemos charlado aquí con los compañeros del Nodo, no sé si se acuerdan, en un programa nuestro. Y ellos tienen una propuesta importante en relación a esto. Creo que el tema de los manicomios, que es mucho más agudo en Capital Federal, pero realmente es una problemática de todo el país. El tema de lo manicomial, que es la marca de la segregación, de la discriminación, yo recuerdo hace muchos años, era ministra de Salud, ministra de Salud de Menem, Matilde Menéndez, y ya en ese momento habían se habían asesinado 10 o 15 pacientes o habían muerto de frío, bueno, es un asesinato también, y realmente esto no tuvo mayor repercusión que, bueno, una nota que duró 2 o 3 días. O sea que las muertes anunciadas en los manicomios, recordemos en el invierno pasado, todo el tema de que no tuvieron gas durante meses, realmente también, no, y eso ya no es el mosquito, ¿no es cierto? Eso ya son las políticas, la ausencia de políticas públicas en lo que hace el cuidado de las personas. Alfredo Grande. Aforismos implicados. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Los aforismos implicados abren una reflexión, abren un debate, son un copete, pero no cualquier copete. Cuando el aforismo implicado realmente da cuenta, resume, busca un poco la esencia de lo que yo escribo, evidentemente cumple una función. En un artículo mío de hace ya 8 meses, fue en septiembre del 2012, el aforismo es: tantos unicornios azules se perdieron, de los cuales nunca hubo información, que cuando aparezcan la tierra será azul. ¿A qué me refiero con esto? Que la hermosa canción de Silvio Rodríguez, Unicornio Azul, es justamente dedicada, inspirada en el tema de los desaparecidos. Me ha llamado mucho la atención que con el caso de mujeres secuestradas por esa mafia organizada que llaman la trata, se habla de desaparecidos. Y es importante, me parece, reflexionar que realmente nadie desaparece. Jorge Rafael Videla, realmente un genocida que supimos conseguir y que nos impusieron, pero que muchos se aprovecharon de esa crueldad de Estado, como yo la llamo, dijo que en realidad no estaban ni muertos ni vivos, estaban desaparecidos. O sea, el significante desaparecido es un significante de la cultura represora. Creo que esto hay que entenderlo así. Yo prefiero hablar de secuestro, secuestro torsivo, reducción de servidumbre, mujeres esclavas, pero de ninguna manera otra mujer desapareció, o las desaparecidas. Creo que tienen su destino es haber sido secuestradas. Secuestradas para luego ser reducidas a servidumbre o a esclavitud. Creo que tomar el significante de desaparecidos es hacer el juego a la cultura represora. Para cerrar el programa de hoy, el final de un trabajo mío. A la crueldad democrática solo podemos enfrentar con la ternura solidaria. Saber que apareció Jorge Julio López y que lo encontramos dentro nuestro. Y que de ese lugar no desaparecerá más, nunca más. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.